Amoros de todas, guapas y feas también, si tienen gracioso cuerpo y saben moverlo bien, con unas bonitas piernas unidas a hermoso pie. Yo me enamoro de todas, finas llenitas también, si su mirada es perversa, invitándome al placer de su boquita carnosa, labios que rezuman miel. Yo me enamoro de todas, no me importa de qué edad, si tienen el cutis terso, sin arrugas que ocultar. Pero las de 30-20 me dejan sin respirar. Yo me estremezco cuando las miro, y además de eso doy un suspiro. Yo me estremezco, yo amago un grito, cuando me mira una chica de 30-20, yo me derrito. De todas, a las que Dios les dio en don, ojos castaños, azules, verdes, negros o marrón, aunque entre ellas prefiero las de cariñosa voz. Yo me enamoro de todas, morenas o blancas de piel, si leo en sus lindos ojos interrogantes tal vez, que inocentes me preguntan, ¿dónde me llevaría usted? Yo me enamoro de todas sin excepción, pero las de 30-20, esas son mi gran pasión. Mi problema, por supuesto, cada vez se hace mayor. Yo me enamoro de todas, altas, bajitas también, rubias o morenitas, todas me parecen bien. Pero el problema es, señores, que ellas lo ven al revés. 75, 75 son ya muchos años para ser correspondido. 75, 75 pero cuando miro a cualquier mujer, yo resucito.